Esto por si usted no lo sabe. Pregunta: ¿de dónde vienen y qué significan esos chilenismos que usamos a cada rato? Vamos a uno. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir, ah, vos valís callampa? No vale callampa. Vale decir que no vale nada. Tiene que ver con el flipper. Al centro hay unos hongos, bumper, y que cuando los toca la bolita no dan puntaje. O sea, valen callampa. Otro, hacer pebre. Lo hicieron pebre, güey. Hubo un choque ahí, quedó la escoba y el chofer quedó hecho pebre. Vale decir, quedó hecho tiras o en pedazos. Los ingredientes del pebre, que no tiene nada que ver, pero parece que sí, van picados en trozos pequeños, vale decir, el tomate, la cebolla, el cilantro, el ají verde. O sea, el pebre, ese plato típicamente chileno con nombre indígena, con todo respeto, tiene que ver. Otro, arrugar. Ucha, mi compadre arrugó. Vale decir que hizo este gesto así con el cuerpo y así como acordeón cerrándose y arrugó. O sea, dejar de hacer algo que se esperaba que hiciera. Pero el tipo se achaprinó, como dicen. Otro, andar con la caña. Esto es de día sábado en la mañana, domingo en la mañana y algunos irresponsables el lunes en la mañana. Andar con la caña, vale decir, andar con el hachazo medio a medio en el cráneo. O sea, andar con resaca. En las ramadas te vendían medidas de alcohol, un cuarto de caña, caña o caña completa. La caña era harta y andar con la caña significaba que te la habían tomado, se la habías tomado entera. O sea, andar con la caña, refiriéndose a la medida del licor. Atorrante. Significa una persona callejera de mala clase. Viene de los vagabundos argentinos que dormían dentro de los tubos del alcantarillado, marca Torrant. Torrant, explica un entendido. O sea, atorrante. Otro, palo grueso. Creerse el mejor, bacán. Corresponde a una analogía que habría nacido de la conducta del hombre adinerado. Estirada, tiesa, altanero, indiferente con la gente, de menor posición. Rígido, igual que un palo enterrado. O sea, era un tipo palo grueso. Yo personalmente siempre lo supe como una persona muy adinerada. Darle color. Ponerle color, dale color, ponle color. Reaccionar con mucha exageración, o sea, hacer mucho esfuerzo. El color es un condimento, ya lo sabemos. Grasa de animal mezclada con ají. Por ahí va la cosa. Otro, le gustan las patitas de chancho. Vale decir que es gay. El miembro viril se asemeja a una pata de chancho. No lo sé, no estoy tan seguro. En la década de los 60, en la Quinta Región, hubo una serie de asesinatos entre homosexuales. Al ser enterrado, una revista de la época comentó que fueron arrestados mientras degustaban patas de chancho. No sé qué viene el caso, pero sinónimo de que le gustan las patitas de chancho es gastarse parejo, chutar con las dos piernas. Otro, chao pescado. En Estados Unidos se dice see you later alligator. Incluso hay un rock, ¿no? See you later alligator. Alligator significa cocodrilo, ¿eh? O yacaré. Repito, en Estados Unidos se dice see you later alligator, que es algo como, ya, te veo después. Y a alguien se le ocurrió traerlo a Chile y como somos los reyes de los copiones, surgió el chao pescado. Podría ser, ¿no es cierto? La tendalá. Quedó la tendalá. Se agarraron a combo en medio de la rama ahí y las mujeres se metieron, borraron las botellas, quedó la tendalá. Vale decir, El desorden fue patagónico. En Valparaíso se quemó la tienda de Alá. Se quemó la tienda de Alá. Y las únicas letras que quedaron en el cartel decían la tienda Alá, la tienda Alá. Recuerda a alguien también. Otro chilenismo, avivar la cueca, vale decir incitar. Claro, avivar la cueca es cuando se está en una fiesta, en una reunión, en una ramada, qué sé yo. Pero de repente, cuando un par empieza a discutir, a alegar, no falta el que aviva la cueca y hace que los tipos agarren papas, como se dice otro chilenismo, y se vayan a las manos. Los que están cerca de los que bailan, aplauden, o sea, aplauden la cueca. Son los espectadores que están pendientes de cómo se desarrolla el baile. La dura. Realmente significa en serio. No, no, si sucedió eso. La dura, o sea, te estoy hablando en serio. Proviene de los últimos 30 años. Es lo mismo que la firme. Oye, cuéntate la firme o cuéntate la dura. Tenemos una cultura muy judicializada en nuestro lenguaje. Cuando una sentencia está firme, significa que ya no procede ningún recurso contra ella. Es firme, duro y material. Hoy también se dice la pulenta. Otro chilenismo. ¡Chicotea los caracoles! Eso se oye muy de común en el micro. Cuando el chofer va un poquito lento, sobre todo cuando se trataba de los micros amarillos, que ahí la cosa era seria para carretear. Chicotea los caracoles. El origen está en las antiguas carretas, digo, tiradas por bueyes o caballos, que eran chicoteados para acelerar el tranco. Cuando aparecieron los primeros trolebuses o micros e iban lento, la gente alegaba al chofer que le decían que chicoteara la yunta de caracoles, que parecía ir tirando el vehículo. Otro, y con este terminaríamos, no, quedan dos más. Está pedido. No, ¿y cómo ha estado fulano? ¿Cómo está el compadre? No, no, está pedido. Vale decir que está pronto a morir. Cuando una persona se encuentra enferma y mal, muy mal, se indica con esto que desea entregar su alma al cielo. Rayar la papa. Está rayando la papa, no lo escuché. Vale decir, está hablando sandeces. La gente que tiene algún tipo de problema psiquiátrico tiende a desarrollar comportamientos repetitivos. Vale decir, raya la papa. Rayar una papa se refiere a una actitud inaudita e irracional, a una monomanía. Y el último, subir al columpio. Vale decir, agarrar a alguien para el tandeo. En otras palabras, para molestar. Cuando te subes al columpio a una persona, muchas veces no se puede bajar por lo fuerte y la haces pasar por una situación hilarante, o sea, que lo agarran para la chacota. Y con esto terminamos. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.